este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morena. Bueno, seguimos en Generando Espacios y hoy en una mañana donde realmente se nos configuró un programa de medio ambiente y de chicos realmente, porque vamos a generar un espacio para ellos, se lo han ganado, impresionante el trabajo que llevan adelante estos chicos que acabamos de hablar, Nazareno y Nadia, y junto con su profesora Laura Hernández. Así que ahora vamos a charlar también por una situación que se está viviendo en nuestra ciudad, uh-huh. que se trata del paseo público número 2. Uh-huh. En ese paseo público número 2 surgió una idea hace un par de años, en el 2015, de considerar ese espacio una reserva natural. Es un proyecto que llevaron a cabo alumnos de escuelas secundarias junto con los concejales y fue presentado ese proyecto. La particularidad es que tiempo después con otros concejales han presentado otro proyecto que nada tienen que ver con aquel y que proponen construir un parque vial en uh-huh. ese espacio. Así que bueno, estamos en eso, es lo que está en debate en este momento uh-huh. y que cambiaría, digamos, el objetivo totalmente de la idea de este espacio. Y entonces es la cuestión de si sería un paseo vial o ambiental. Uh-huh. Eso es lo que está en debate en el proyecto de ordenanza que actualmente se está canalizando a través de Elisa Ferraro y Liliana Adrover en el 2015 como reserva natural. Hoy tenemos un protagonista de este proyecto acá en nuestro estudio. Del proyecto que propone ese lugar como una reserva natural. Y en ese momento, alumno de la Escuela Secundaria 3, Tobías Arroca, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Tobías? Bien, bueno. Con un poco de frío. Bueno. Desde afuera, pero bien. Está muy, sigue muy feo el día, pero bueno, le ponemos hay que ponerle onda. Bueno, gracias por venir, porque te viniste en bici desde lejos para comentarnos a toda la audiencia de acá de La Correntada, Tobías, cómo fue el trabajo que dio lugar a este proyecto, cómo surgió la idea. La idea surgió de parte de unas profesoras de la escuela número 3, Natalia Orduña, Adalgisa Zapata y Laura Juárez, que era considerar el Paseo Público 2 como reserva natural urbana, porque es un espacio verde, con naturaleza, con flora y fauna, muy silvestre, no como el Paseo Público 1, que ya está como muy, no se puede considerar como reserva urbana, porque ya está muy como manejado por el hombre, tiene calle, uh-huh. Es un atractivo turístico que tiene la ciudad también, pero si bien mantiene, digamos, pero muchos árboles uh-huh. originarios de ahí. Sí, pero por ejemplo, el Paseo Público 2, además de estar en la periferia de San Pedro, en la costa, uh-huh. También tiene el proyecto que se iba a llevar a cabo, que se llevó a cabo, que claramente no se pudo concretar por causas desconocidas de parte del Honorable Consejo Deliberante, tiene como finalidad fomentar el turismo, la educación, la cultura. También se puede, si vos te pones a pensar en estar explicándole a 30 chicos de un aula sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el cuidado del medio ambiente, no es lo mismo que estudiarlo en un lugar in situ, así, como el paseo. Estar en contacto real, sentarse ahí, mirar los pájaros. No encerrado en cuatro paredes viendo imágenes o una pantalla. Viviendo en una ciudad como la nuestra, que no estamos en una gran ciudad donde no tenemos, donde la gente no tiene contacto con la naturaleza. Esa era la idea del proyecto. También porque se hacen excursiones, campamentos y esas cosas, pero muy obligado y hay que tomar, como hay que hacer todo el papeleo para ir a vuelta obligado, hay que ver el transporte y demás, y también está localizado en un lugar no muy lejos de muchas secundarias, porque si vos te pones a fijar, hay muchas secundarias como la, ¿cuál está por acá? La escuela 11, ¿puede ser? La 12. ¿Es primaria o secundaria? La 11 es primaria, después está la 3, la secundaria 12. Sí, el normal no está muy lejos, que digamos, porque vos bajás derecho por 11 de septiembre. La escuela 1. Y bueno, era con fines educativos. Todo eso que estás expresando constaba dentro de del proyecto. Del proyecto, que ustedes presentaron. Sí, para fomentar esas tres cosas. Y bueno, también fue un trabajo muy grande de parte de las profesoras, nos ayudaron la cacique de la comunidad COM, Clara Romero, Quique Sierra, y de parte... Y este proyecto ustedes después lo pudieron seguir canalizando con dos concejales que eran Elisa Ferraro y Liliana Drover. Sí, sí. Ellas acompañaron este proyecto. Y bueno, después de eso nos habían avisado a ver si se iba a charlar para hacerlo y nunca más, ¿no? Y ahora nos vienen a poner encima otro proyecto que es sobre un parque vial que no le veo mucho fin educativo en el sentido de aprender a manejar nada más. Sí, yo no sé si ustedes tienen un relevamiento fotográfico del lugar en la página momento que... ¿Cómo se llama esa página, Tobias? Reserva Natural Urbana San Pedro, Porque está en Facebook. Te explico por qué, porque yo este fin de semana di una vuelta por el lugar y la verdad es que sospecho que ahora cuando decíamos que la situación está en debate, sospecho que no sé si está en debate, porque yo digo lo que me pareció a mí, sí, quizás... lo que viste. Claro, no lo puedo afirmar completamente, pero me parece que ya hay un camino, se está haciendo como un camino, y me dio la impresión de que ya había habido destrucción de plantas, del... Sinceramente, por eso no sé si está en debate o se está accionando como que se sobre el lugar, sino es lo que vi yo con mis ojos, pero bueno, por eso quería saber si ustedes tenían el relevamiento de cómo estaba en el momento en que ustedes presentan, cómo estaba el lugar. Estaba... En sí lo visitamos muchas veces. La última vez que lo visitamos fue el año pasado, con unos chicos que venían de unas universidades de afuera, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, y con alumnos también de la escuela. Creo que fue un sábado que fuimos, hicimos muchas actividades al aire libre, dibujamos en afiches, por ejemplo, qué ecosistemas había, terrestre, acuático, y esas cosas, y notamos también que había, por ejemplo, nosotros, vos vas al Paseo Público 2 y decís, no hay 80 especies de aves, pero si vos te quedas, vas y lo visitas seguido, te das cuenta que hay un montón de especies de aves, que hay, por ejemplo, hay 8 especies de anfibios en lo que viene a ser el Paseo Público 2, en la parte de la costa donde está el río, y si vos buscás en internet, hay 28 en Buenos Aires y 8 tiene San Pedro. Mira. Es un montón. Y yo vi que no estaba muy deteriorado el lugar, que sí estaba el pasto crecido, que no tenía mucho mantenimiento. Y también el proyecto abarca eso, que se pueda cuidar, que se pueda concientizar también. Que se pueda conservar. Que ¿Vos estás en contacto con el resto de la gente que impulsó este proyecto, que tienen con mi profesora y con mis compañeras? Y han pensado en alguna acción, están juntando firmas, sabemos que están juntando firmas, que se ha unido gente a nivel nacional. En la foto ahí arriba, que encabezan la página, muestra que la gente se suma, poniendo carteles, yo apoyo la creación de la Reserva Natural Urbana en San Pedro, en el Paseo Público 2. Entonces, las acciones que están llevando a cabo ahora son juntar firmas, por ejemplo, sacarse fotos. Claro, y ya van más de 2.000 firmas. Sí, un montón. ¿Eso ya lo presentaron, lo van a presentar en el Consejo Deliberante? ¿Está para verse? Nosotros, por supuesto que desde acá apoyamos y valoramos el trabajo que ustedes hicieron. Y vamos a impulsar formar parte como correntada de esta campaña, donde también todos los compañeros podamos participar con una foto, con una firma, como radio comunitaria, porque bueno, nosotros realmente también estamos trabajando permanentemente con el tema de medio ambiente a través del programa Conciencia, a través de el aguacero diario, con el tema de la basura que afecta mucho a nuestro barrio. Y la verdad que volver a escucharte, porque ya habíamos hablado con ustedes cuando ustedes presentan este proyecto, y ahora que esté tan valiente o al menos cuestionado el objetivo de este lugar hermoso que implica una reserva, un lugar educativo, como lo explicaste también. Sí, yo creo, Mariana, también que además de todo esto que estás mencionando, me parece que habría que tener un poco de respeto por el trabajo que hicieron tantos alumnos con tantos profesores. Por supuesto. Digamos, los chicos tomaron todo su tiempo, su compromiso para presentar ese proyecto pensando en preservar el medio ambiente, que es algo que vamos a tener que hacer. Es como que nos pasaron por arriba, porque no se fijaron si había algo en marcha. Entonces, eso me parece que es gravísimo. Además, es gravísimo por ellos y porque la idea involucra a toda la sociedad, o sea, la educación de todos nuestros hijos, de que los chicos puedan, como él lo dijo claramente, un espacio para estudiar, para acampar ahí, para estudiar, para preservar especies que no están en otro lugar. Realmente es un atropello a ustedes, a toda la gente que participó, a la tierra misma, porque también quisiera resaltar esta idea de que la tierra, nuestro planeta, es de todos y no podemos seguir destruyéndolo. O sea, es un atropello a nosotros mismos, como la tierra, como nuestro cuerpo, el cuerpo donde estamos apoyados, donde vivimos. Es más, muy pocas personas visitan el Paseo Público 2 y si vienen turistas directamente por miedo, porque siempre viste que está cerrado con una vallita de cadenas, no sé. Es bueno, verdad. Es como que el turista que va, por ejemplo, al balneario Más Alive o al Howard Johnson, que pasa por ahí, dice, ¿qué es esto? Es un campo, un terreno y no entra. Y el San Pedrino también le pasa, ¿eh? Sí, los que no conocen esa parte, sí. Porque prefieren no entrar porque te da miedo e inseguridad que te va a pasar ahí, ¿viste? No conocen, ¿no? Tampoco hay un cartel que diga, se puede pasar, no se puede pasar, que hay más atrás, no. No, es un lugar que, más allá del proyecto, yo lo siento en ese sentido que estás diciendo, como negado. Sí, está olvidado, no le dan bola. No es que se empoderó ese lugar para eso y vos decís, bueno, los chicos van, la gente va espontáneamente. Entonces, también creo que es el momento de que se defienda lo que ustedes lograron plantear. Sí, sí, y, que... se respete el trabajo, de como decía recién, de los chicos y los profesores, uh-huh. Que además de este proyecto de la Reserva Natural, han llevado a cabo otros proyectos que tienen que ver también con el medio ambiente, y es la Utopía del Paraná, por ejemplo. Sí, eso lo llevan a cabo los chicos que están en sexto año, este año. Nosotros, como ya salimos, como sí, que... Sí, pero la digamos, esas profesoras tienen mucho compromiso. Siguen. Y los chicos En el 2015 en Feria de Ciencia hicimos Volviendo a Nuestras Raíces, que era sobre Vuelta Obligado, sobre las barrancas del río Paraná, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre cómo el monumento Vuelta Obligado destruyó lo que vendría a ser... lo que se pudo haber considerado como reserva ahí en Vuelta Obligado también. Bueno, por eso, este compromiso que tiene poca gente, digamos, me parece que hay que valorarlo y respetarlo. Y no que sea atropellado porque sea una minoría. Sí, a mí lo que me parece es un atrevimiento muy grande, y además de parte de concejales, lo puedo decir. Sí, porque claro que sí. No por estar en un puesto así podés saltar y pasar por alto lo que hayan hecho unos alumnos con profesores. Un proyecto también que tiene mucho valor y además se consideró como interés municipal. Claro. No sé por qué, pero no sé por qué el no por se qué aprobó. No sé el por qué habrán hecho eso de presentar otro proyecto. Claro, pero evidentemente el anterior no se aprobó todavía. ¿Se aprobó? Y entonces, se aprobó, pero no se puso en marcha. Ah. ¿Entendés? No, los dejaron clavado ahí, dijeron, bueno, sí, lo vamos a hacer, nos convencieron, sonrisa para este, sonrisa para aquel. Lo vamos a hacer, no lo hicieron. Y nosotros, bueno, siempre preguntamos por qué no se hacía y demás, y no, como que nos andaban a las vueltas. Pero 2 años para... Bueno. Y que te vengan a presentar otro proyecto. Claro. Sí, como que el rol en sí del consejo en su accionar queda para preguntarse, o sea, como un consejo que da una ordenanza que habilita un proyecto, no lo pone en marcha y superpone otro con un atropello tan grande a ustedes y a la naturaleza, la verdad que... me parece que, bueno, vamos a seguir... defendiendo este proyecto, sí, Tobías. Sí, obvio. Por ahora te invitamos a escuchar una canción. Dale. Y seguimos en Generando Espacios.